Para hablar un poquito al respecto, lo tenemos a Pedro Arpigiani, integrante de la Cámara Inmobiliaria de La Pampa, para hablar un poquito de este tema. Hola Pedro, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, Camila, un gusto estar con ustedes. Bueno, Pedro, qué tema, ¿no? El tema de los alquileres, que porque no es un tema de ya de este tiempo, sino varios años que cada vez se ve realmente muy poca oferta realmente de alquileres. Este es un tema de larga data que ya motivó legislaciones que fueron en contramano de las soluciones que debían existir en el tema de alquileres. Tenemos hoy prácticamente oferta cero en muebles para alquilar. Llámese oferta cero a una escasez casi absoluta de inmuebles en oferta, ¿no? Y seguimos con una legislación que hace que cada vez haya más propietarios que pretenden salirse del mercado de alquileres, ¿no? Y eso hace que, sumado a inquilinos que no tienen la posibilidad de acceder a su vivienda propia, se va haciendo cada vez más difícil la situación de los alquileres. Lógicamente, como todo bien escaso, los precios suben, o sea, en un proceso inflacionario todos los precios suben, pero sobre todo los más escasos son los que más suben, ¿no? Entonces, los valores de los alquileres anualizados han subido mucho producto de la escasez, además de la inflación que estamos viviendo. Pedro, y bueno, ¿esto cómo los afecta a ustedes como inmobiliaria? Digo, sabemos que tenemos la ley que hasta el momento está vigente, ¿no? La ley de alquileres. Pero digo, ¿cómo esta situación de que no hay oferta los afecta a ustedes como inmobiliaria? Bueno, afecta al mercado inmobiliario en sí, ¿no? Nosotros somos un actor del mercado, pero afecta tanto a propietarios como a inquilinos. Estoy hablando siempre de la cuestión de los alquileres, ¿no? Y hace que bueno, ninguna de las partes estén conformes con lo que se está viviendo. Lo que yo puedo decirte es que este panorama recesivo, que también afecta a las ventas, porque lógicamente una gran cantidad de inversores inmobiliarios lo hacían para poner inmuebles en alquiler, y poco a poco se fueron retirando al punto que hoy es prácticamente inexistente aquel inversor que desea comprar un inmueble para alquilarlo. Eso ha hecho que, bueno, haya un panorama recesivo en toda la actividad inmobiliaria ya de mucho tiempo para atrás. Para nosotros este tema de estancamiento no es nuevo, ¿no? El sector inmobiliario ya hace un tiempo largo que lo venimos transcurriendo, ¿no? Sí, que uno también por ahí recorre la ciudad y ve, ¿no?, distintas casas, departamentos que tienen el cartel de en venta. Digo, eso también habla un poco de la situación. Por ejemplo, dentro de la poca oferta que hay, ¿qué valores, por ejemplo, se manejan? Bueno, es que el tema de poner valores no son tan estandarizados, porque mucho depende de la calidad del inmueble, de la ubicación, de circunstancias particulares de cada inmueble, ¿no? Pero digamos, estandarizar valores es un poquito arriesgado. Pero hoy tendrías que hablar de un valor medio de un monoambiente de más o menos entre 80 a 90 mil pesos de valor inicial del alquiler. Aproximadamente un dos ambientes, podríamos estar hablando de entre 110 y 120 mil pesos. Y dos dormitorios, un piso de 140, 150 mil pesos del alquiler. Esto hablamos del alquiler inicial. Hay que tener en cuenta que una vez que te involucras con un contrato dentro de la legislación actual, el valor de ese alquiler se va depreciando de una manera exponencial en la medida de que tenemos estos índices de inflación que estamos viviendo y que no existe una libre contratación que permita poner un índice que refleje la realidad, ¿no? Tal cual, tal cual. En cuanto a la ley de alquileres, Pedro, ¿cómo es la opinión y su posición al respecto de esta ley? Y también si los ha perjudicado, los ha beneficiado. Insisto, esta es una ley que lo he repetido muchas veces, una ley pareja realmente, porque ha embromado a todos, ¿no? En realidad, la ley surge como consecuencia de ya un desequilibrio entre la oferta y la demanda, donde aparecían puntuales abusos de parte de propietarios que por ahí hacían, y algunas inmobiliarias también, que hacían contratos que eran de alguna manera abusivos, y en cobertura de casos muy aislados, hicieron legislaciones que perjudicaron a todos, ¿no? Entonces, al quitar la libre contratación, al extender contratos de 2 a 3 años, en periodos donde la inflación fue incrementándose a las instancias que estamos viviendo en el día de hoy, ¿no? Que son inflaciones altísimas, han hecho que, bueno, un contrato, por ejemplo, que bajo la ley que se sancionó en el año 2020, bueno, se empezó a regir en el 2021, y que en realidad, en el año 2020, perdón, y que en realidad ya a partir de ahí los contratos se ajustaban por un año con inflaciones que anualizadas eran muy altas, hacía que se perdiera a lo largo del año un poder adquisitivo importante del alquiler. Sí. Cuando la inflación se multiplicó de la forma que se ha hecho en estos últimos tiempos, te podés imaginar que iniciar un contrato en el mes a un valor en el mes 11 tenía una pérdida adquisitiva ya ese alquiler de más del 100%. Claro. Entonces, eso ya dio por tierra con la posibilidad de que mucha gente siga alquilando al término de los contratos. Luego pretenden modificarla, se hace la modificación en el contexto de una contienda electoral donde primó la cuestión de que el antagonismo, a ver quién la sacaba la ley para un lado o para el otro, de alguna manera introdujeron un índice que, si bien lo hicieron semestral, un índice que perjudicó más todavía la actualización del alquiler. Eso hizo que ya hoy, a 3 meses que esté vigente, prácticamente la mayoría de los contratos que se fueron terminando o se prorrogaron hasta ver qué pasa con una nueva ley, definitivamente los dueños sacaron el inmueble del alquiler y buscaron en algunos casos la opción del alquiler temporario. Claro. Y en otros simplemente cerrar la vivienda y ponerla a la venta, ¿no? ¿Qué pasa con el tema del tipo de moneda? Porque en algunos lugares, en otras provincias, sí, especulaba. Por ejemplo, con esto de inclusive de los alquileres, ni te digo ahora en vacaciones, ¿no? Y ya en agosto se estaba pidiendo en dólares. No sé si eso ha llegado acá. Bueno, el dólar a veces es una referencia para hablar de un valor inicial. Lo que no se puede es contratar en dólares. Digamos, dentro de la ley que está vigente, la contratación es en moneda de curso legal, que es el peso. Claro. Por otro lado, la propia ley para alquileres habitacionales prevé un solo índice, que es el que se tiene que aplicar. En el caso anterior era el índice de alquileres, que era un cálculo que efectuaba el Banco Central, y ahora está con el índice casa propia, que es el que se aplicó para las viviendas de procrear. Estas dos formas de actualizar no se pueden eludir legalmente. Tampoco se puede eludir que el precio sea en pesos. Claro. Puede haber que gente que haga contratos en dólares, pero bueno, son de dudosa ejecución a la hora de un proceso judicial, ¿no es cierto? Tal cual. ¿Y qué pasa con el tema de la actualización? Porque en la ley decía el tema de la actualización semestral, pero también hay otros alquileres que se están haciendo cada 2 o 3 meses las actualizaciones. Ocurre que, bueno, tenés dos situaciones. El contrato que se firmó bajo la ley anterior y todavía están vigentes, son 3 años con actualización anual y no se modifica. Hace 3 meses salió esta legislación donde habla de semestral y son muy pocos los contratos que están transcurriendo bajo esa legislación. Claro. Muchos de los que vencieron, como te decía, se prorrogaron, y se prorrogaron por plazos de 2, 3 meses o de 4, y van haciendo ajustes, pactándose nuevo precio con cada prórroga. Eso es lo que ha ido ocurriendo y eso es lo que seguramente has escuchado vos de las claro. actualizaciones cada 3 o 4 meses, ¿no? Claro, tal cual. La verdad que da un poquito para quien está alquilando, claro, y además me imagino que el que ya está alquilando y quiere cuidar su lugar, teniendo en cuenta de que hay tanta demanda. No hay oferta. Claro. Entonces, terminan pagando, ¿no? Algunas veces cuestiones ilusorias, ¿no? ¿Qué tema? Y más viendo los anuncios del día de ayer, ¿cómo lo viven ustedes a los anuncios de ayer, por ejemplo, del ministro de Economía? ¿Cómo lo vieron ustedes también? ¿Cómo lo viven? Primero voy a acotarte algo respecto de lo que dijiste anteriormente. Es verdad que a veces se da alguna situación abusiva respecto de la necesidad, pero puedo decirte que en más de un 90% de los casos, de los cuales nosotros como inmobiliaria haríamos, en más del 90% de los casos las partes se ponen razonablemente de acuerdo. Ya no bajo la situación de ley que perjudica notoriamente al propietario, sino bajo una situación de decir, bueno, a ver, estamos embarcados las dos partes en esto y llegamos a acuerdos razonables donde el inquilino pueda pagar y el propietario no tenga digamos, no se vea tan afectado en su rentabilidad con el inmueble. Por otro lado, sí es cierto que la ley pretende beneficiar al inquilino y lo hacen con aquel que está adentro, que va a estar adentro por 3 años, ¿no es cierto? Porque después vence el contrato y se ve en la misma situación que el otro. Claro. Pero tenés miles de inquilinos que están pretendiendo acceder a un inmueble y no lo encuentra. Y ese es el otro problema social que estamos teniendo, que es enorme, ¿no? Por lo tanto, avanzar en una legislación que sea más pareja a la hora de que la relación contractual no perjudique notoriamente a una de las partes, es lo que debería tratarse en las próximas legislaciones, ¿no? Por otro lado, vos me decías cómo repercuten estas medidas. No lo sabemos todavía. Si uno juzga por la historia en cuanto a lo que fueron programas de ajuste y estabilización monetaria y estabilidad posterior a esos ajustes y esa estabilización, aparecieron los créditos hipotecarios y aparecieron, digamos, luego de que las tasas de inflación han sido reducidas a niveles realmente razonables, ¿no? Esos créditos permiten, por un lado, el acceso a la primera vivienda de muchos inquilinos, y eso descomprime también el mercado de alquileres. Por lo tanto, aparece en este panorama de estas medidas, no sabemos cuánto tiempo hay que transcurrir para que se produzca esta ansiada estabilización, y no sabemos cuánto impacto va a tener hoy en el mercado inmobiliario estas medidas en lo inmediato. Sí sabemos que si dan resultado, y el resultado es el que se está esgrimiendo a la hora de hacer este plan de ajuste, podría beneficiar en un futuro no solo al mercado inmobiliario, sino incluso al mercado de la compraventa, sino también al mercado de alquileres, con un montón de gente que hoy ni sueña con ser propietario y que podría llegar a tener un crédito que le permita acceder a su vivienda, ¿no? Tal cual. Pedro, muchísimas gracias por esto. Tengo una duda más también. Hace un tiempo también había mucha denuncia de muchas personas que no encontraban alquileres porque la pauta era sin niños y sin animales también eso. ¿Se ha logrado resolver? ¿Se ha llegado a acuerdos con ese tema? Te digo que es un tema bastante también picante para la gente que necesita un alquiler y tiene niños, por lo menos, ¿no? No vamos a hablar de los animales solamente. Bueno, voy a decirte este tema y de responderte lo que en realidad vengo respondiendo hace mucho tiempo al respecto. Normalmente estamos parados sobre casos puntuales. La gran mayoría de los casos no tiene ese tipo de circunstancias limitantes, salvo que vos me digas que querés vivir en un monoambiente con una familia con 4 personas. Eso ya no lo permite el espacio del departamento y no aquello de que estamos limitando porque hay chicos en sí mismo. Vos cuando vas a alquilar una casa de 2 o de 3 dormitorios, es una locura pensar que le vas a poner la limitante de que no tengan chicos. Por otro lado, muchas veces el tema de los animales genera un deterioro adicional en el uso de los inmuebles. Muchos departamentos que no están preparados para que haya un animal encerrado, alberga familias con animales y genera deterioros, rayones en puertas, roturas en alfombras y en otras circunstancias más, que hacen que por ahí, al momento de recibir el inmueble, después se haya que lidiar con toda esta problemática de que haya que recuperar el inmueble al estado que se encontraba. Por eso muchas veces se pone el límite de la cuestión de las mascotas. Y otras veces también por la molestia a los vecinos, cuando se trata por ahí de departamentos donde hay una vecindad muy cercana, ¿no? Y que puede el ladrido de un animal, lo que sea, molestar a un vecino. Eso se ha puesto como límite, sobre todo el de las mascotas, por estas circunstancias. Los niños, más que nada, tiene que ver con una cuestión de espacios. Si vos me decís que querés vivir en una habitación cuatro personas, te diría, no van a poder. Un monoambiente es para un matrimonio máximo. Y si vos me decís que un de para casa de dos dormitorios te voy a pedir que no tengan niños, sería poco atinado. Sí. Realmente eso no pasa, ¿no? Pedro, muchísimas gracias por esta comunicación. Te mandamos un abrazo grande y, por supuesto, seguimos en contacto. Bueno, un gusto estar con ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao, chao.